nombre es Aníbal Guani, de Colipille, Comunidad Mapuche Huayquillán, zona norte. No, de este encuentro me voy muy feliz, muy contento y a seguir apoyando. Y los mapuches lo que tenemos que tener hoy por hoy, pueblo originario, es estar unidos. Si estamos unidos vamos a salir adelante, si no vamos a ser derrotados por el enemigo. Nosotros, bueno, hoy en día estamos, yo estoy haciendo radio, varios chicos, y por suerte estamos muy bien. Sí, hoy en día no contamos con señal de comunicación, con teléfono. Lo que la gente acerca su papelito, mensaje, bueno, es un papel no más escrito. Y estamos acostumbrados, ya, ya no es la primera vez, estamos reacostumbrados, así que no es la primera vez que nos pasa. Y todavía existe la señal de humo, mira, podéis creer. Hoy hablaban de tecnología, de la Facebook, de Instagram, de tantas cosas, ¿no? Pero allá en Colipille todavía existe. Por ejemplo, un vecino dice, mañana a las 10 te hago un humo, si lo hablaba de positivo. Y hace un humo el vecino que está a 1 kilómetro, 3 kilómetros. Y el señal de espejo también, porque el espejo con el sol brilla. Y esa es una señal que están comunicando ahí. Y no, bien.